el misterioso puzzle de la Alhambra. Se llamaba María y era la más buena del mundo. Tenía su casa, un bonito palacio con patio interior y columnas de mármol, cerca de las aguas del río Darro. A la altura del Paseo de los Tristes, no lejos del Puente del Aljibillo. Era algo mayor, no tenía hijos y su marido la quería mucho. Nunca le reprimía nada, dejaba que expresara sus sueños y aspiraciones en libertad y del modo en que quisiera y la valoraba mucho. Cuando hablaba con los amigos, siempre les decía: a las mujeres, hay que verlas y respetarlas como a la obra más perfecta de la creación. Si se les mira desde el corazón, las mujeres, todas las mujeres del mundo, son tan bellas que se comprende enseguida que sin ellas el mundo no tendría valor. Pienso que todas tienen una gran misión en la Tierra, el más grande y digno cometido que existe. Las mujeres, todas, son pilares del cielo, belleza del mundo, fuerza del corazón, esperanza de la vida, alimento del alma, la vida misma. Y para los poetas, escultores, escritores, pintores, para todos los que llevan sensibilidad en el alma, ellas son la poesía, el libro más bello nunca escrito. Al oír esto, algunos de los amigos le preguntaban: ¿y de este modo que dices es como tú ves y tratas a tu esposa? María, mi mujer, es única. Ella me ha dado tanto cariño y me ha enseñado tantas cosas que de no haberla conocido, mi vida habría sido nada. Pues sí que ves tus tesoros y belleza en la mujer de tu vida. María la Bella, que era como muchos la llamaban en el barrio del Albaicín, no solo era hermosa en su rostro y cuerpo. Ella era enormemente bella en su corazón y alma y esto, muchos también en el barrio lo sabían. Y, sobre todo, los más pobres, maltratados y despreciados. Porque ella, siempre con el permiso de su marido, una de las cosas que con frecuencia practicaba, era su amor para con los más débiles. Por los niños que vivían cerca de su casa y por los pobres que se refugiaban en las cuevas, calles y plazas. No era muy rica, pero sí tenía una pequeña fortuna. Y parte de esta fortuna la gastaba en los pobres y niños. Porque, con frecuencia, en el patio de su bella casa, organizaba no una fiesta para divertirse, sino un encuentro de personas humildes. Preparaba alimentos y en este lugar se reunía con estos pobres y niños, compartía con ellos todo lo que pudiera. Y, mientras estas personas se alimentaban con las cosas que ella les regalaba, se hacía presente entre ellos, los saludaba, les preguntaba por su vida y luego los cogía de las manos y les decía: lo poco que tengo, ya estáis viendo que, siempre que puedo, lo comparto con vosotros. Y ellos le decían: es usted la mujer más buena que nunca hemos conocido. Ojalá todas las personas del mundo tuvieran un corazón como el suyo. y cómo se sentían tan queridos, bien tratados y respetados. Expresaban su sinceridad ofreciéndole pequeñas reverencias y hasta tocándole las manos o regalándole algún beso. Les agradecía a ella estos detalles y les decía: «Es que, además de otras muchas cosas, el cielo me ha premiado con el marido más bueno del mundo. Me respeta tanto y me premia con tanta libertad que soy la más feliz de las personas. Como bien decís vosotros, ojalá todos los hombres fueran tan gallardos y nobles como mi marido». Desde la bonita casa de María la Bella se veía perfectamente la gran colina de la Alhambra. Y, alzada sobre esta robusta colina, se veían las torres y murallas de los palacios, gran parte de los jardines y toda la umbría que caía por la ladera hacia el río Darro. Le gustaba a María, en las calurosas tardes de verano, sentarse en la puerta de su casa y desde aquí contemplar despacio y en calma los paisajes que tenía enfrente. Y como también al caer las tardes, los niños de las casas cercanas salían a la calle a jugar, a ella le gustaba mucho observarlos. Mientras contemplaba la figura de la Alhambra, se distraía en el juego, risas y algarabías de los niños que cerca de ella jugaban y hasta se sentía una privilegiada. Tres de estos niños vivía en la casa contigua a la suya. Dos de ellos, entre 10 y 12 años, eran varones y la tercera, hermana de los dos niños, no llegaba a los 9 años. Y era esta pequeña la que, cuando estaba en la casa y veía a la mujer tratar amablemente a los pobres, siempre preguntaba: «¿Por qué los quieres tanto? Estas personas tienen corazón como nosotros. Regalarles una sonrisa, una simple caricia o una palabra amable, a mí no me cuesta nada y a ellos les da la vida. Lo que más necesitamos todas las personas en este mundo no son riquezas ni grandes palacios ni hermosos vestidos, sino sentirnos queridas por los que tenemos a nuestro lado. Pero tú, ¿qué recibes a cambio de lo que haces por estos pobres? Recibo su agradecimiento y verlos felices es para mí lo más valioso. ¿Te deja el corazón contento? Contento y lleno de una dicha que ni con todo el oro del mundo puede comprar nunca nadie». Y la pequeña, aunque no llegaba a comprender, sí notaba que tanto las palabras de María como sus comportamientos para con los pobres era algo bueno. Por eso lo comentaba con sus hermanos y por eso, cada vez más, le apetecía compartir con esta amiga mayor ratos, juegos y palabras. Y así fue como una tarde que la mujer repartía comida a los pobres en el patio de su casa, se acercó a ella y le confesó: «Pues a mí, ¿sabes lo que me gustaría en esta vida?». Algo sorprendida María la miró, puso sus manos sobre la cabeza de la niña, la observó con ternura y le preguntó: «¿Qué es lo que te gustaría?». «¿Tú conoces ese pequeño puente de piedra que, en el río, da paso hacia el barranco de la Alhambra?». Claro que lo conozco. No está lejos de mi casa y muchas veces lo he cruzado para subir a la colina de ese barranco. Pues desde ahí, desde ese puente, a mí me gustaría lanzarme al río y no para tirarme a las aguas o quitarme la vida. Entonces, ¿por qué te gustaría lanzarte al río desde ese puente? Para volar. Para volar. Sí, porque lo que a mí me gustaría mucho es ponerme encima de ese puente, en el lado de la derecha según se cruza dirección al barranco, asomarme a las aguas en la dirección en que la corriente se va y dar un salto al vacío. ¿Y qué te gustaría que pasara después de dar ese salto? ¿De qué modo podría ser? No lo sé porque yo no tengo alas, pero después de dar este salto que te digo, me gustaría quedar en el aire suspendida y salir volando en la misma dirección en que se alejan las aguas del río. Guardó silencio la mujer. Abrazó un poco más a la pequeña y después de unos segundos, de nuevo preguntó: ¿y se puede saber cuál es la razón por la que quieres volar y además en la misma dirección que se alejan las aguas del río? Tampoco lo tengo claro, pero sí sé que me gustaría mucho. Porque me parece a mí que volar desde este puente en la misma dirección de las aguas del río podré llevarme a lo más alto de las torres de la Alhambra. Y lo de las aguas del río creo que es porque sería muy divertido que esta corriente me acompañara en este fantástico vuelo mío. ¿Tú crees que esto podría suceder algún día? Tu sueño es muy bonito y está lleno de libertad, luz y transparencia. Pero ahora mismo no sé si algún día se hará real. Entonces, que por soñar no pasa nada. Y yo sé que algunas veces, hasta los sueños más incomprensibles se convierten en realidad. Unas tardes después, jugaban los tres hermanos justo por donde el puente del aljibillo. Y, en uno de los momentos de sus juegos, la niña se paró, se acercó al puente, miró para las torres de la Alhambra que en lo más alto de la colina emergían como saludándola. Se ocultaba el sol tras estos muros y por eso, las torres de las murallas y palacios resaltaban sobre un cielo muy bello, con tonos naranja, azul y morado. Y este tan mágico cuadro le encandiló a ella tanto que preguntó a sus hermanos: ¿qué pensáis vosotros que puede haber por aquellos cielos y rincones de la Alhambra? No lo sabemos, pero eso debe ser bonito y extraño, comentó el menor de los niños. De nuevo ella dijo: un día debemos subir hasta esa colina y descubrir lo que en esos lugares haya. ¿A qué será divertido? A mí me gustaría mucho, dijo ahora el mayor de los tres hermanos. Y en estos momentos, al mirar la niña para el pequeño muro en el puente del río, vio un hombre ahí sentado. No lo conocía de nada porque nunca antes lo había visto por ningún rincón del barrio. Lo miró durante unos segundos y luego, sin decirles nada a los hermanos, se acercó a él, lo saludó y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y el hombre, algo mayor, con barbas blancas y pelo negro, miró a la niña y le respondió: «Mi nombre no es importante, pero sí tengo para ti algo que puede gustarte mucho». «¿Qué es?». «Sé que te gustaría trazar un vuelo desde este puente hasta las torres de la Alhambra y sé también que te gustaría subir a esa colina y recorrer todos los rincones que por ahí hay para descubrir los secretos y misterios de esos lugares». Algo extrañada por lo que el hombre le revelaba, la niña preguntó: «¿Y tú cómo sabes todo esto?». «Ahora tampoco importa, porque quiero decirte que sí puedo ayudarte a realizar algunas de las cosas que sueñas. Y a mis hermanos también. A los tres puedo ayudaros». «¿De qué modo y cuándo?». «El modo es de la manera más sencilla y el momento puede ser ahora mismo». Llamó la niña a los hermanos, les habló de lo que le acababa de contar el hombre que allí estaba sentado. Se acercaron los tres de nuevo a este hombre y después de que la niña le presentara a los dos niños, le dijo: «Ahora ya estamos esperando a que nos digas más cosas de lo que hace un momento me contabas». Y el hombre de barbas blancas, con voz suave y como acariciando, habló y dijo: «En lo más alto de la colina, sobre la que se alza la Alhambra, hay muchos tesoros y secretos escondidos». «¿Tesoros y secretos?», preguntó muy interesado el hermano menor. «Sí, además de otras cosas valiosas y muy interesantes que solo algunas personas conocen. Pues a nosotros nos gustaría mucho encontrar un día algunos de estos tesoros y secretos». «¿Es en esto en lo que dices puedes ayudarnos?». «Exactamente en esto es en lo que puedo y ahora deseo ayudaros. Pues ya estás viendo que nos morimos de ganas de oír de ti lo que nos anuncias». Hizo una pausa el hombre, metió la mano en uno de sus bolsillos, sacó un papel doblado, se lo mostró a los niños, comenzó a desdoblarlo al tiempo que les decía: «Esto es un plano de un rincón en lo alto de la colina de la Alhambra». «¿Y qué hay en este plano?», seguía preguntando la niña. «Fíjate, por este lugar se ve un pequeño barranco, algo así como un arroyuelo sin agua, donde crecen muchos árboles y han sembrado algunas plantas de jardín. Justo aquí, en la parte alta de este arroyuelo y que se encuentra al otro lado de la Alhambra pero en lo más elevado de la colina, hay un tesoro escondido. Hace mucho, mucho tiempo que lo enterraron ahí y nadie lo sabe ni fue nunca descubierto». «¿Qué clase de tesoro es?». «Eso podréis descubrirlos vosotros en cuanto deis con este tesoro y lo saquéis del lugar donde se encuentra enterrado. Tú vas a llevarnos a ese sitio y luego nos ayudas a encontrar el tesoro que dices». «Me gustaría hacer esto, pero no puedo». «¿Por qué no puedes?». «Tampoco a vosotros os interesa mucho esto. Pero puede que más adelante y en un momento concreto, si pudiera deciros lo que ahora queréis saber y no lo hago». «Entonces nosotros, ¿de qué manera podremos encontrar el tesoro que nos dices?». «Con este plano que, a partir de ahora mismo, ya es vuestro. Dobló el hombre el plano, se lo dio a la niña y luego le indicó: cuando vosotros queráis, podéis subir a la colina de la Alhambra y, siguiendo las indicaciones que en el plano hay escrito, poneros a buscar el tesoro que ya os he dicho. Y cuando lo encontremos, ya veréis entonces lo que sucederá. Y podremos compartir con otras personas todo lo que nos acabas de contar y mostrarle este plano. Podéis hacer lo que a vosotros os guste más. También, el día que encontremos el tesoro, venir por aquí y mostrártelo. También podéis hacer eso. Y durante un buen rato, los tres niños siguieron hablando con el hombre de las barbas blancas. Le preguntaron cosas y luego, cuando ya la noche comenzaba a llegar, despidieron al hombre del puente del río, se fueron a su casa y al pasar por la puerta de la casa de su amiga María, el mayor de los tres preguntó: ¿y si le contamos a nuestra amiga esto del plano y lo del tesoro en la colina de la Alhambra? Y la pequeña enseguida comentó: podemos hacerlo y a lo mejor ella se une a nosotros y todo así puede ser más divertido. Pero creo que mejor es no decir nada a nadie. Pues vale. Casi no durmieron nada a lo largo de la noche pensando en hombre del puente, en el plano que les había dado y en el tesoro que iban a buscar al día siguiente por la colina de la Alhambra. Por eso, en cuanto amaneció, los tres se levantaron enseguida. Al verlos la madre madrugar tanto y tan diligentes, les pregunto: ¿qué aventura tenéis hoy entre manos? El menor de los hermanos dijo: vamos a ir a un lugar muy interesante que ahora no podemos contarte. Pero no te preocupes porque nada nos pasará y sí puede que nos ocurra algo muy bonito. Pues llevaros, en la barja de esparto, algo de comida y tened cuidado. Hicieron caso a los niños a su madre y al salir el sol, se pusieron ellos en marcha. Caminaron por la calle, pasaron cerca de la casa de su amiga María, cruzaron el puente del Aljibillo, subieron por el barranco de la cuesta del Rey Chico y al poco vieron algo que les llamó mucho la atención. Por la ladera que, desde las torres de la Alhambra cae hacia el río Darro, revoloteaba una bandada de palomas. Eran tantas y se movían como trazando círculos que esto fue lo que a ellos más les empezó a intrigar. Dijo la niña: nunca por estos sitios hemos visto tantas palomas. Es la primera vez. ¿Por qué será? Y en este momento descubrieron otra bandada de estas aves. Arrancaban vuelo como de las torres de la Alhambra, las que hoy se les conoce como del homenaje y de la vela, y trazando círculos, se concentraban en lo más alto del Cerro del Sol, por donde en aquellos tiempos se encontraba el bonito palacio conocido con el nombre de Daral, Arusa. Comentó el hermano menor: es como si alguien las estuviera cuidando y ahora mismo se las llevara para ese cerro, por alguna razón. Pero ¿quién puede ser dueño de tantas palomas? ¿No os acordáis vosotros de lo que un día nos contó nuestra amiga María? María, la amiga de ellos y la mujer más buena del mundo, un día les dijo que en tiempos pasados, un padre y su hijo, por aquí tenían muchas palomas. ¿Y qué hacían con ellas? Eran palomas silvestres que se concentraban en estos lugares y al padre y al hijo les gustaba mucho guiarlas hacia lo más alto del Cerro del Sol y la colina de la Alhambra. Y se dejaban cuidar estas aves por ellos. Nadie por aquí sabía cómo, pero el caso era que estas bandadas de palomas se dejaban guiar por ellos. El padre se iba por la orilla del río Darro y el hijo se situaba en lo más alto del cerro. Desde allí, él movía sus brazos indicando a las palomas que se fuera para un lado u otro y éstas le hacían caso. Lo mismo que cuando el padre las llamaba desde el río o la colina de enfrente. ¡Qué misterios! ¿Verdad, María? Sí que es un gran misterio y todos por aquí lo sabían sin que nadie supiera explicar esto de las palomas y lo del padre y el hijo. ¿Y qué sucedió pasado el tiempo? Y María, aquella tarde no, pero al día siguiente, sí contó a los niños la historia completa de las palomas. Por eso ahora, esta mañana, al ver ellos estas grandes bandadas de palomas sobre las torres de la Alhambra, recordaron lo que María les había contado, dijo la hermana. Luego, cuando mañana vayamos a verla, le contamos lo que ahora estamos viendo por aquí. Sí, se lo tenemos que contar y también debemos compartir con ella esto del tesoro y el plano que tenemos con nosotros. Seguro que le va a gustar mucho y hasta puede que se alegre. Terminaron de remontar la colina justo por donde hoy se encuentra la casa de la mimbre. Es aquí donde nacen dos pequeños barrancos. El que baja por la cuesta del Rey Chico y el que ahora es el paseo central de los bosques de la Alhambra y Cuesta de Gomérez. Miraron el plano. Buscaron algunos puntos que ellos creían eran interesantes y comenzaron a descender por este segundo barranco, dijo la niña. Según aquí se ve, en este barranco, a la mitad más o menos, es donde se encuentra enterrado el tesoro que buscamos. A un lado y otro de la pequeña senda que recorrían, crecían árboles y algunas plantas. Y, por entre estas plantas, al dar una cuerva, vieron una acequia con agua muy clara que saltaba como en la misma dirección que descendía el barranco. Justo aquí se pararon, abrieron el plano, miraron prestando mucha atención y la niña dijo: un poco más acá de esos árboles, entre esta acequia y nosotros, es donde se encuentra el tesoro. ¿Por qué estás tan segura? Lo estoy viendo reflejado en este plano y, además, mi corazón me lo dice. ¿Y qué hacemos ahora? Cogió la niña unos trozos de ramas secas que vio por allí, le pidió al hermano mayor que las partiera y con los palos que de las ramas salieron, apartaron el manto de hojas secas de árboles y plantas que tapizaban el suelo. Ella, la primera y muy entusiasmada, se puso a limpiar el suelo al tiempo que les decía a los hermanos: «Removed la tierra conmigo con toda la fuerza que podáis, que ya veréis cómo aquí encontramos lo que venimos buscando». Ilusionados y con ahínco, los niños clavaban los trozos de palos secos en la tierra y luego apartaban la tierra, piedras y hojas secas. Y a los 5 minutos de su esfuerzo limpiando el terreno, de pronto, el hermano pequeño exclamó: «Mirad lo que veo aquí». La niña y el hermano mayor se acercaron y miraron donde el hermano menor escarbaba. Y asombrados vieron que, en la tierra húmeda, algo roja y recién removida, aparecía algo muy brillante y transparente, como un trozo de cristal alargado, grueso como 2 dedos gordos, con facetas muy pulidas y terminadas en punta de pirámide. Lo cogió enseguida la niña, lo mostró en sus manos y dijo a los hermanos: «Es una punta de cristal de cuarzo. Pero qué transparente y pulido está. Y es bonita y brilla como el diamante más puro. ¿Qué hacemos con él? Vamos a guardarlo y cuando vayamos luego a la casa de María, se la enseñamos y le preguntamos a ver qué nos dice ella», dijo la hermana. Se acercó a la acequia y en el agua clara, lavó su joya de cuarzo, dejó que el vientecillo la secara y luego, después de mirarla y remirarla al sol y a contraluz, la guardó en la barja que la madre les había dado para que trajeran algo de comida. Y ahora, mucho más entusiasmados que antes, de nuevo se pusieron a remover la tierra, mientras la niña seguía comentando: «Presiento que esta bonita piedra transparente que aquí nos hemos encontrado es como una pieza del tesoro que buscamos. Como la llave de este tesoro». «Sí, eso es lo que yo creo». Y a los pocos minutos de apartar hojas y remover tierra con los trozos de palos que había preparado, vieron una pequeña pieza que parecía arcilla. El mayor la cogió enseguida, la sostuvo en sus manos, se la mostró a la pequeña y le dijo: «Parece de cerámica, pero es un trozo de losa de piedra con dibujos en colores». La observó la niña, la cogió con mucho cuidado y luego la puso en el suelo sobre unas matas de hierba. Y fue justo ahora cuando, de pronto y como si surgiera de algún punto concreto en el cielo, por encima de ellos y como flotando en el aire, apareció algo que les llamó mucho la atención. Sobre el azul del cielo, recortada y como suspendida en el aire, se veía como una nube alargada que reflejaba varios colores y de uno de sus extremos dejaba caer como pétalos de flores. Muy sobrecogidos, los 3 niños miraban a la figura de esta nube, a los pétalos en forma de signos musicales, al tiempo que también se sorprendían por la música que empezaban a oír. Porque hasta sus oídos llegaba como el comienzo de una melodía muy hermosa, extraña y algo triste que parecía surgir un poco de la nube de colores que sobre el cielo aparecía y otro poco de los pétalos en forma de signos musicales que desde esta nube caían. y la niña instintivamente cogió el trozo de piedra que el hermano mayor había encontrado, lo levantó en sus manos y al instante la música dejó de oírse. La volvió a poner otra vez sobre la hierba y la música de nuevo comenzó a oírse, pero solo duró unos segundos. Dijo el hermano mayor: «Es como si este trozo de losa que hemos encontrado fuera también la llave de la música que ahora mismo oímos y parece que está incompleta». Tienes razón, porque si nos fijamos bien, también este trozo de piedra parece que le falta algo. El trozo de piedra que la niña había dejado sobre la hierba estaba como roto por varios lados. Por eso de nuevo el hermano mayor comentó: «Vamos a seguir buscando a ver si encontramos algunas piedras más que puedan encajar con esta». Siguieron buscando y al poco descubrieron otro pequeño trozo de piedra, de mismo material y algunos dibujos parecidos a los que había en el trozo que sobre la hierba descansaba. Vio la niña que este segundo trozo de piedra encajaba en unos de los lados con otro de los bordes del primer trozo de piedra. Colocó despacio y con mucho cuidado una piedra junto a la otra y justo al encajar sus aristas, en el cielo se volvió a ver la misma figura en forma de nube y de varios colores. De uno de sus lados, en esta ocasión, se deslizaban pequeños trozos en forma de copos de nieve. Pero eran también como notas musicales. La melodía volvió a oírse aún más bella y con sonidos brillantes y vivos. Escucharon ellos durante unos segundos y luego siguieron buscando en el mismo sitio. Dijo la niña: «Quizá este sea el tesoro que ese hombre nos dijo ayer por la tarde». Durante mucho rato, con los trozos de ramas secas, escarbaron en el suelo y poco a poco fueron encontrando más trozos de losa con dibujos muy parecidos y aristas desiguales. Los fueron encajando unos con otros y, según iban construyendo una pieza grande en forma de losa rectangular, descubrían que era como un puzzle. El hermano mayor comentó: «Cada vez que colocamos una pieza junto a la otra, en el cielo aparece esa bonita nube de colores y se oye la música que nos fascina tanto. Pero ahora llegamos al final y tanto la música como este puzzle quedan incompleto. ¿Qué podemos hacer?». La niña y el hermano menor comprobaron que en realidad las cosas eran como el hermano mayor decía. Y por eso, buscaron con ahínco el último pedazo del puzzle con el deseo de ver qué sucedía. El tiempo fue transcurriendo y no encontraban la última pieza que les faltaba. Miró la niña el plano unas cuantas veces, observó la nube de colores y escuchó muy atenta la música que siempre se extinguía antes del final y luego dijo a los hermanos: «Creo que sí, en este lugar es donde se encuentra el tesoro que ese hombre nos ha dicho. Pero ya no sabemos ni cómo seguir buscando ni en qué consiste este tesoro. ¿Qué hacemos?». «Coloquemos todos los trozos de piedra que hemos encontrado en el mismo sitio en que estaban, los enterramos y volvemos a nuestra casa». Pero si hacemos eso, nos quedaremos ni saber el secreto de lo que por aquí hemos descubierto. Sí, es así, pero no del todo. ¿Cómo que no? Es que yo ya he pensado lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Luego os lo cuento. Ahora vamos a dejar todo por aquí tal como lo hemos encontrado y regresemos a nuestra casa. Dijo muy segura de sí la niña. Los tres hermanos se pusieron y en poco rato colocaron los trozos de piedra en el mismo sitio donde los habían descubierto. Echaron tierra encima, los taparon y cubrieron con las mismas hojas secas. Guardaron el plano, caminaron barranco arriba y al llegar a donde comienza el segundo barranco, se pararon. Abrieron su barja de esparto, sacaron los alimentos que la madre les había preparado y, sentados junto al agua de una acequia, comieron despacio. Luego, tomaron por el camino que discurre barranco abajo y un rato después, cruzaban el puente del aljibillo. En lugar de irse a su casa, los tres se dirigieron a la casa de su amiga María. La saludaron al llegar y enseguida la niña le contó lo del hombre del plano y lo que le había contado en la colina de la Alhambra. María la escuchó con toda atención y cuando al final la niña preguntó, ¿qué puede ser las piedras que allí hemos encontrado y por qué al unirla unas con las otras? En el cielo aparece esa nube tan bonita y se oye tan hermosa música. Miró María a los tres hermanos, los acarició y dijo a la niña, «Venid conmigo ahora mismo que os quiero mostrar algo muy interesante». Siguieron los niños a su amiga, salieron de la casa y caminaron hacia el puente del aljibillo. Al llegar al pequeño muro se pararon, mirando en la dirección en que se iban las aguas del río y también frente a las torres de la Alhambra. María habló y dijo a los niños, «Mirad fijamente al cielo y ya veréis lo que por ahí aparecerá en cuanto el sol descienda un poco más sobre el fondo de la Vega de Granada». Hicieron caso los niños a su amiga y muy atentos, miraron para las tres grandes torres de la Alhambra. El sol caía lentamente, al tiempo que se apagaba y el cielo comenzaba a cambiar de color. Primero se tiñó de azul intenso y fue cambiando a morado para pasar luego a rojo sangre y a negro noche. Y fue justo en este momento cuando, asombrados los niños comenzaron a descubrir algo maravilloso. Por detrás de las tres grandes torres que, de la Alhambra se ven desde el puente del aljibillo, comenzó a surgir como la cola de un gran cometa que parecía ocultarse por detrás de estas torres. En el cielo se veían muchas estrellas, cada una de un color, y se oyó una dulce música al tiempo que el fondo del cielo se teñía de azul intenso. Por completo asombrados los niños miraban y fue la niña la que otra vez preguntó a su amiga, «María, ¿qué es esto y por qué ocurre?». Y María, abrazando a la pequeña con su mano izquierda y a los dos hermanos con su mano derecha, frente a las torres de la Alhambra y en la dirección en que se iban las aguas del río, habló y dijo, Lo que ahora mismo estamos viendo al frente y sobre el cielo que corona a las torres de la Alhambra es parte de tu sueño. ¿De mi sueño? Sí, y el deseo de encontrar el tesoro en la colina que nos corona también es parte de tu sueño y el de tus hermanos. No lo entiendo, María. Claro, porque la Alhambra en sí es un gran puzzle que se completa con el puzzle que rodea a esta colina y con el maravilloso mundo de tus sueños y el de tus hermanos. Y como la niña seguía diciendo a su amiga que no entendía lo que le estaba mostrando y explicaba, María se sentó en el pequeño muro del puente. Cogió a la pequeña sentándola a su lado y le dijo: «Yo también estoy dentro de este puzzle y todas las personas pobres que con frecuencia se reúnen en mi casa. Son ellos las estrellas de colores que ahora mismo vemos sobre el cielo. En parte sí. Y el cielo donde se sostienen esas estrellas eres tú. También en parte. Pero ¿y los trozos de piedra que en esa colina hemos encontrado, a qué puzzle pertenece? Tú y yo y las personas pobres, amigas mías y todas las personas del mundo, llevamos un sueño en el corazón desde el momento en que nacemos. Y todos deseamos encontrar y vivir en un mundo mucho más hermoso que este que vemos y tocamos ahora mismo. En el fondo, toda la Alhambra y la colina donde se asienta es un intento de reconstruir en esta tierra este maravilloso mundo y sueño que te digo. Y vosotros sois privilegiados porque el cielo os está permitiendo encontrar y, de alguna manera, ver lo que a otra persona es número». Después de estas palabras, ninguno de los niños dijo nada. La pequeña se abrazó al cuerpo de su amiga y después de un buen rato en silencio, muy quedamente le preguntó: «Pero María, la música que sonaba cuando uníamos las piedras y esas mismas piedras allí enterradas, ¿qué son? Un día de estos, vamos a ir todos a ese lugar de vuestro tesoro y allí, sobre el terreno, os diré qué es esa música y de qué modo podremos encontrar y colocar la pieza que os ha faltado en ese puzzle. Y vendrá también y nos dirás quién es el hombre que nos ha regalado el plano. Vendrá también y sabréis quién es». En uno de los bolsillos de sus pantalones, el hermano menor se había guardado la bonita piedra de cuarzo que en la colina de la Alhambra habían encontrado. Momentos antes la niña le había dicho: «Ten cuidado de no perderla y cuando estemos con María, se la mostramos y le preguntamos». Y como el hermano menor, ahora que estaban con María, creyó que era el momento de mostrarle la piedra, la sacó de su bolsillo, se la dio a la hermana y le dijo: «Toma, enséñasela tú y le preguntas». Cogió la niña la transparente punta de cuarzo, se la mostró a María, le explicó dónde y cómo se la habían encontrado y luego le preguntó: «¿Y sabes tú qué es esta piedra y el secreto que encierra?». Y María, mostrando ahora mayor cariño por los tres niños que tenía junto a ella, habló y les dijo: «Lo que yo sé es que la Alhambra, ese gran edificio que vemos sobre la colina, tan lleno de torres y murallas y los grandiosos paisajes que le rodean, tiene un alma que nadie ha visto ni verá nunca con los ojos de la cara. Y María, ¿qué tiene que ver eso con esta transparente piedra de cuarzo? Que esta bonita piedra de cuarzo es como la llave que un día abrirá las puertas de ese alma transparente y blanca que esconde la Alhambra y nadie en este mundo ha visto ni verá. La llave de ese universo que tantas veces tú nos has dicho se llama cielo. Así es. Y que se parece mucho al alma y luz que tú y tus hermanos tenéis en el corazón. Por eso a vosotros, y por un misterio que ahora mismo no sé, se os ha permitido encontrar y tener ahora entre vuestras manos esta misteriosa y bellísima llave que abre las puertas del alma de la Alhambra. Hubo unos segundos de silencio y luego la niña preguntó de nuevo. ¿Y el alma que dices tú y que es parte del cielo, es transparente y blanca como esta piedra de cuarzo? Blanca como la nieve de Sierra Nevada y transparente como las aguas de este río y el cristal de esta piedra. Por eso nadie la ha visto nunca y ni siquiera la buscan. Todos se quedan de la Alhambra, lo que deslumbra a los ojos y ni se plantean que exista este mundo transparente que estamos diciendo.